Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenas tardes, 11:30 y comienza aquí La Cultura Musical. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos porque voy a hablar de sexo, pero siendo que mi programa es musical, voy a hablar sobre la música relacionado con el sexo. ¿Por qué? Según podemos ver, la música ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Los instrumentos más antiguos conocidos son flautas hechas con huesos de animales. Una de las teorías más duraderas es la de Charles Darwin, quien sugirió que el canto de los pájaros era el motivo principal para tener sexo, o sea, entre esos dos animales, apareamiento. Y Charles Darwin hacía una relación igual con la música. Se podría ejercer la relación. De hecho, en el libro de Charles Darwin, El origen del hombre, él planteaba temas acerca de las notas musicales y el ritmo. Él decía, fueron adquiridos al principio por los ancestros masculinos y femeninos de la humanidad con el propósito de cautivar al sexo opuesto. Así que, como pueden ver, existen varios estudios acerca de esta relación. Y ya que estamos con esta relación, vamos a empezar con la primera canción, el cual viene a cargo de Busta Rhymes, con Flip Mode, colaboración con Mariah Carey. El tema se llama, la traducción es, Yo sé lo que quieres, I know what you want. Comienza Cultura Musical. Si está con su pareja, aproveche y ponga en práctica lo que yo le estoy diciendo. Yeah, shorty, I know what you need. Got everything you need. I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Bust it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, for a few years, shed a few tears, called each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home, always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, mom, just motivated, I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle, can't even express through words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above. Love you. I could tell that you're different from most, slightly approach you in the ill, the body, we don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way, love the way you touch it, a little elaborate ways, got the guard feeling released to relax for the day, it's on you, baby, ma. If you give it to me, I'll give it to you, I know what you want, you know I got it, baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it, baby. Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved to you. And I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years passed, still got each other back. 44, never seen none of these industry cats, boy. We like so Moser, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. And give you my love and cry with you. Let's go. To the house in the yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You're looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking queasy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it. Este fue el tema de Busta Rhymes con Flip Mode y colaboración de Mariah Carey. El tema I Know What You Want. Siguiendo con ese programa que pretendo topar el tema de cómo la música está relacionado con el sexo, basándose en la hipótesis de Darwin, existe también el estudio del psicólogo Benjamin Charlton de la Universidad de Sussex en Brighton, Inglaterra. Él incluso hasta hizo un experimento para comprobar todas estas ideas de que la música va relacionado para tratar de llamar la atención, cautivar al sexo opuesto. Ya que, bueno, Charles Darwin ponía el ejemplo de los pájaros, de la naturaleza. Los pájaros silban de una manera especial y diferente para poder llamar la atención de una pareja. Esa era la de donde partía Charles Darwin. Pues bien, el psicólogo Benjamin Charlton hizo un experimento y él comprobó que las preferencias sexuales de las mujeres cambiaban durante su ciclo menstrual y que en el punto más fértil del ciclo ellas preferían compositores de música más compleja, porque antropológicamente esto estaría relacionado a que serían parejas considerados parejas más capaces, parejas más dotadas musicalmente. Sin embargo, se sigue estudiando esta relación entre música y sexo, pues según igual más estudios dicen que esto no es solo, bueno, en sí en una parte, sino que no, absolutamente en todos los lugares está esta relación, y dice que todas las culturas conocidas han tenido música, absolutamente todas. Muchas, bueno, eso todavía no se ha estudiado bien, pero muchos afirman que primero tuvieron música antes que tener un lenguaje escrito. La música es un rasgo humano completamente universal. La música, al contrario que otras actividades como cocinar, agricultura, hablar o crear una familia, en sí la música no tiene ningún beneficio tangible en sí. Sin embargo, la música te llena de euforia, baile, alegría, cosas intangibles que han acompañado los rituales de varias culturas durante igual principio de los tiempos. Basándose en esto, Charles Darwin, como les digo, planteaba que la música era utilizado como un agente de selección sexual, siguiendo las teorías preferidas. Estaba considerado la sección sexual como un auxiliar a la selección natural. De hecho, ya muchos empezaban a plantear estos estudios de Charles Darwin como la supervivencia del más sexy. Y con esta supervivencia del más sexy nos vamos con la voz considerada más sexy de todos los tiempos. El gran barítono que se llama Barry White y cuyos dicen cualquier canción de él para tener sexo. Así que vamos con la mejor voz para esta ocasión, que es Barry White con el tema Never, Never Gonna Give You Up. Ese fue la inconfundible voz de Barry White con su tema Never, Never Gonna Give You Up. Continuando con este tema, según esta posición que relaciona la música y el sexo, la destreza en el canto o la facilidad para crear música funcionaría como una estrategia para poder cautivar al sexo opuesto. Entonces, de todo esto se deriva esta, lo que planteaba Charles Darwin y otros psicólogos que asociaban la música con el sexo. De acuerdo con esta lógica, enamorarse de un músico habilidoso tiene sentido en cuanto a la evolución. Era el vínculo entre sexo y música. Según esto, incluso plantean algunos artículos, las estrellas del rock y del pop están rodeadas de bandas de admiradores y admiradoras que están dispuestas a todo con tal de estar con sus músicos, incluso en el aspecto sexual, disponibles en la cima de su fertilidad, como lo dice el artículo. Según esto, también dicen que nadie hizo la guitarra más explícitamente fálica al momento de tocarla que Jimi Hendrix. Igual, también hablan de otro tipo de músicas. Hablan también de las actuaciones de Franz Liszt, un clásico dentro de lo que es el piano. Este pianista y compositor, director húngaro, que les invito a que lo escuchen, es realmente un compositor increíble, es de la música clásica de piano. Él no solo extasiaba con su música, sino que él extasiaba a las mujeres. Un estudio publicado en el año 2000 resaltó que en los conciertos de música clásica, y me estoy refiriendo a... ¿qué época será esta? Tal vez puede ser entre 1500 y 1600. Pues en estos conciertos de música clásica, habían más mujeres en los asientos cercanos que hombres. Existen bastantes pruebas anecdóticas en cuanto a la calidad de la interpretación. Por ejemplo, el gran Miles Davis quería que los músicos fueran célibes antes de grandes conciertos. O sea, él no era tanto de dar conciertos inmensos en auditorios inmensos. Decían que Miles Davis disfrutaba mucho de conciertos pequeños. Y en este caso estaba pensado que, bueno, este músico increíble le gusta tener un contacto un poco más personal con las personas. Vamos con el siguiente tema. Este es el de Marvin Gaye, el tema Sexual Healing. Thank you. Ese fue el tema Sexual Healing de Marvin Gaye. Continuando con esto, este tema del sexo relacionado con la música, seguimos con lo que planteaba Charles Darwin, ya que, bueno, si tenemos ejemplos, desde la música clásica, Franz Liszt y Niccolò Paganini, cada uno en diferentes áreas, Franz Liszt en el piano, Niccolò Paganini en el violín, según cuentan los relatos de esa época, cuando había un concierto de alguno de los dos, las primeras filas tenía un público mayoritariamente de mujeres que se extasiaban al escuchar las composiciones tanto de Franz Liszt como de Niccolò Paganini. Incluso Charles Darwin hizo un experimento relacionado a este tema. Dividió un grupo de 1465 mujeres adultas para hacer este estudio. Según la propia información, este estudio tenía varias perspectivas. Aquellas con riesgo alto y bajo de concepción en el momento de las pruebas, según la propia información de ellas, incluso respecto a su ciclo reproductivo, les hizo escuchar varias melodías cortas compuestas para este experimento. Y las composiciones tenían distintos grados de complejidad. Primero pidió a algunas de las participantes que calificaran la complejidad. Después preguntó a un grupo diferente cuál de los supuestos compositores dentro de todas estas melodías de complejidad diferente lo preferirían como compañero sexual a corto o largo plazo. Un número significativo mostró una mayor preferencia por el compositor de la pieza más compleja. Ahora bien, los resultados, dice Charles de Charlton, él apoya esto y dice que apoyan la opinión de que las mujeres usan la capacidad de los compositores masculinos para crear música compleja como criterio para la elección del hombre. Vamos a una pausa con el tema de Miguel Bosé, Morena Mía. Morena Mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes,

Continuando con este tema, según los estudios de Charton, revelan que la complejidad musical en sí mismo ya surgió ya como herramienta para poder llamar la atención de la pareja. Los músicos se esforzaban cada vez más por probar su destreza y cortejar a su compañera. Y es por esa destreza que nos vamos con el siguiente grupo, proyecto de Mike Payton, más famoso por el grupo Faith No More. Ese proyecto se llama, bueno, este grupo se llama Lovash. El disco se llama Música para hacer el amor con tu vieja dama. Love, Music for Make Love with Your Old Lady. La canción Book of the Month. Excelente tema de Lovash, Book of the Month. Y bueno, ese es, fue hasta el momento más que nada la parte más teórica, basándome en autores y psicólogos, hablando de cómo la música está relacionada con el sexo. Ya en un ambiente un poco más contemporáneo, pues tanto sexólogas y sexólogos hablan de romper la monotonía, y una de estas formas es dejarte llevar por los ritmos de la música en el aspecto sexual. Y es por eso que estamos haciendo este programa, donde relacionamos las dos partes, y vamos a poner en todos los lists que puedes encontrar en internet de las mejores canciones para tener sexo, está este clasiquísimo, el clásico George Michael, con el tema Carly Whisper. I've been so Eso fue llamado Careless Whisper de George Michael. Continuamos con este especial, este programa temático acerca de la influencia de la música con respecto al sexo. Y ya que muchos, como les he dicho, teóricos afirman que existe una relación, muchos sexólogos lo recomiendan para que disfrutes más con tu pareja. Dentro de eso también existe un artículo. Dice que para que aparte puedas disfrutar completamente, necesitas dejar el cigarrillo porque te afecta el sistema respiratorio y cardiovascular. Es por eso que, además de tener síntomas de impotencia, puedes sufrir de eyaculación precoz y desórdenes hormonales. Así que deja el cigarrillo, escucha música y complácela a tu pareja escuchando otro tipo de canciones que te pueden ayudar con el ritmo. ¿Y por qué me refiero a esto? Y es porque según estudios del Centro de Investigación de Stanford, California, tener sexo con música de fondo te aumenta el ritmo cardíaco, te aumenta la tensión arterial, te libera adrenalina y con eso te libera las endorfinas, que proporcionan el bienestar, la euforia y la sensualidad. Así que te propongo algo. Para que se te liberen más endorfinas, se te libere euforia y adrenalina, algún día con tu pareja ten sexo desenfrenado escuchando música electrónica como lo que vamos a escuchar a continuación. Y si la tienes en este momento, DJ Tiesto con el tema versión electrónica de una canción clásica, Adagio for Strings. We'll be right back. Este es el tema, bueno, no llegamos al final, dura 7 minutos. Es el tema de DJ Tiesto, Adagio for Strings. Continuamos con este recorrido donde podemos evidenciar cómo realmente sí está relacionado la música y el sexo. Y tú puedes disfrutar mucho más con tu pareja si pones un tema que les gusta a los dos. Así que vamos con otro tema que también está bien rankeado. Más que rankeado, mucha gente opina que este tema va bien con el momento. Así que vamos con el tema de Tom Jones, Sex Bomb. Ese fue el tema de Tom Jones, Sex Bomb. Muchos sexólogos afirman que una buena canción te puede reemplazar el efecto de una pastilla contra la impotencia, que puede ser la mejor aliada en problemas de eyaculación precoz. De hecho, incluso una psicóloga y sexóloga, Erika Pinson, dice que la música te puede ayudar con si es que tienes problemas de ansiedad sexual, porque la música te va a relajar, te despeja la mente, los miedos. Como te digo, en el caso de disfunciones sexuales, puedes utilizar ritmos lentos o rápidos, depende de cómo te sientes con tu pareja. Hay muchos sexólogos que analizan esto y que descifran que existen preferencias de las parejas en el momento de la intimidad. De hecho, según estudios, el 40%, bueno, en una encuesta que se realizó a 2.000 personas de entre 18 y 91 años en Inglaterra, El 40% de los participantes de la encuesta dijo que la música que escuchan con su pareja para tener sexo, la música los estimula más que el tacto o que el roce con sus parejas. Según incluso el sexólogo Ezequiel López Peralta, dicen que es casi automático poner play cuando quieres estar con tu pareja, cuando el acto sexual es inminente. Pero ya obviamente depende de los gustos de cada pareja, porque cada canción tiene un ritmo y una intensidad diferente, y esto te puede acompañar según como lo quieras experimentar con tu pareja o según el ambiente que lo sientas con tu pareja. Lo más importante de este programa es que la música te puede ayudar en varios aspectos de tu vida y también está en el aspecto sexual. Así que recuerda, tú puedes disfrutar mucho más con tu pareja. Pon una canción, lo importante es compartir. Pon una canción que les guste a los dos. Relájense y pueden vivir una experiencia increíble los dos juntos, acompañados de la música, que les va a ayudar con distintos ritmos e intensidades a tener una experiencia muy linda, más que nada como pareja. Una canción que los dos les guste, y de esta manera es algo que los dos van a disfrutar. Así que vamos con una canción, para mí, uno de los mejores cantantes que ecuatorianos. Esta canción ya es más lenta, porque como ya es la última canción, vamos a irnos ya con este último ambiente para la canción sexual con la música, y el ambiente ya totalmente romántico, lleno de amor. Así que yo también les doy todo mi amor, y les invito a que con música hagan el amor y disfruten full con su pareja. Esto es de Hugo y Drobo, Reina Descalza. Hasta mañana. Yo no quiero dar gracias a Dios, prefiero dar gracias a Björk, la reina descalza, por estar en mí la última vez que pude ver a mis padres juntos, tomados de la mano, los más bellos aviones son vasos de mis lágrimas. Pero en la impaciencia del hielo me cuelgo hasta los dedos de sus pies. Y mi dolor se vuelve pan. Daría por vivir una vez más el tiempo que yo me perdí, de estar con mis hijos. Así fue la impar cadena de la realidad, en la espiral pareja de mi fantasía, los más bellos aviones son vasos de mis lágrimas. Pero en la impaciencia del hielo me cuelgo hasta los dedos de sus pies. Y mi dolor se vuelve pan. De mis lágrimas, pero en la impaciencia del hielo.